Buenas tardes, buenas noches, ya sabes que no importa la hora que nos escuches, te vamos a desear que tengas sobre todo una muy buena noche. Quiero que escuchéis una canción para ir abriendo boca, que está en una serie que casi todos hemos visto, pero que hay unas escenas impactantes con un cuervo picando la carretera. Por favor, escuchar a un grupo que se llama Bad Lem y una canción que se llama Hey Hey My My. Esta es la siguiente versión, que por supuesto es una versión muy anterior. Está hecha en el 1978, y si habías descubierto la canción de Bad Lem en Hijos de la Anarquía, aquí te traigo la original, de un señorito que se llama Neil Young, y está cantando Hey Hey My My. Esta canción en el 78, pero en el 60 forma una banda que se llama Los Pájaros de Minar, y en el 66 hace otro grupo con un amigo suyo de siempre, con Stephen Stills, que se llama Buffalo Springfield. con lo cual, pues bueno, ya tiene la categoría de para estar aquí. Él está diciendo en la canción que el rock and roll nunca muere, y lo está diciendo porque lo está cantando, pero está tocando una guitarra del año 1953. Él la llama vieja negra o viejo negro, y es una Gibson Les Paul. Por supuesto, estuvo en la Motown, claro. Y ya os hablé en otro momento que Neil Young tenía una canción escrita a su perro que se llamaba Elvis. El perro se llamaba Elvis y la canción se llamaba All King. Por cierto, un verso de esta canción que dice: es mejor morir rápido que arder o quemarse lentamente, se encuentra en la nota de suicidio de Kurt Cobain, el rubito de Nirvana. Sigamos escuchando. My, my, hey, hey. Bueno, te he dicho que se llama Neil y es el mayor representante, está considerado el mayor representante del grunge de Seattle, allí en la parte norte izquierda de Estados Unidos. También le llaman el abuelo del grunge o el abuelo grunge. De todo esto, del grunge, a mí me gusta y os recomiendo que veáis, consigáis y veáis una película que se llama Solteros, porque es muy identificativa de este movimiento. Neil se llama joven de apellido y tiene dos hijos con muchos problemas de diferentes mujeres, pero tiene varias fundaciones para ayudar a la gente y dar apoyo a esos dos hijos, con lo cual creo que tiene mucho mérito. Además, se ha casado 4 veces. Tienes que escuchar un duelo de guitarras que hay en este vídeo y vas a ver además a 3 acústicas que están enfrentadas a él. Esta versión está hecha en Madrid, en el año 2008. Y tiene una, creo que muy buena batería. Aquí, como casi siempre, está tocando con un grupo de cabecera que coge y deja, va y viene, que se llama Caballo Loco, que además está dedicado, el nombre está dedicado al indio Caballo Loco. Sigamos escuchando, por favor. He dicho que se ha casado 4 veces y en el 2018 se casa la 4ª vez. Seguro que hay mucha gente que a Neil le ha dicho que tiene suerte de estar casado con la sirena de apellido palindrómico que siempre nos ha gustado, pero yo creo que aquí la que tiene fortuna es ella. Y además le alabamos el gusto de haberse casado con este bestia, con este animal escénico,

saber que piensas volver algún día cuando los sapos bailen flamenco. Y yo te espero, ya ves, aunque no entiendo bien que los sapos puedan dejar de saltar y bailar lejos de su charco. Porque mis ojos brillan con tu cara y ahora que no te veo se apagan. Porque prefiero que estés a mi lado aunque no tengas nada. Te vas y te pierdo como un regalo que al ensuciarse tiró quien limpiaba. Como un vaso después de beber el trago más dulce. Con un adiós, con un te quiero y con mis labios en tus dedos para no pronunciar las palabras que dan tanto miedo. Te vas y te pierdo. Marilia es la morena y Marta, con su guitarra, era más rubia. Bueno, se nos han puesto todas las gallinas de punta después de escuchar a Marilia. O se nos pone la carne de gallina. No sé quién decía que lo de las gallinas de punta. Bueno, los ingleses dicen goosebump. Le llaman goosebump a nuestra piel de gallina. Claro, si tienes piel de gallina, pues así normalmente no se puede volar. Y te va a pasar como le pasa a Ricardo y Gea. Vamos a escuchar su canción que se llama Volar sin alas. Es una rareza, pero a mí me gusta mucho. Vamos a escuchar a Ricardo y Gea. Envejecer, madre, cuánto te he querido. Sé que es tarde ahora cuando te lo digo. Ya lo sé, que nunca hablarás mal de mí. Seguro que cuando hable dirás que fui el mejor. Sí, que sí, que porque no la he dejado. Tanto tiempo metido y no me arrepiento. Quiero morir, dejarlo todo y irme. Quiero llorar, estoy tan cansado hoy. Madre, es por ti por lo que lloro. Me das esas fuerzas para abrir los ojos. Malditos polvos blancos, ¿por qué me metí? Te enganchan las venas, no te dejan salir. Y aparta lo malo, no te dejes llevar. Mi vida ha sido dura, ya no es tiempo de llorar. Y es que yo volé sin alas. Es que yo árboles sin alas. Es que yo volé sin alas. Es que yo volé sin alas. En mis últimos instantes he llegado a pensar, porque es así la vida y no la podemos cambiar. Tú que si caminas me lo puedes hacer. Compra la más dura que ya pienso en caer. Yo te digo, madre, que nunca te dejaré. Hiciste por un hijo lo que no debiste hacer. Y acércate a mi cama y comiénzame a cantar esa nana tan dulce que me hacía soñar. Malditos polvos blancos, ¿por qué me metí? Te enganchan las venas, no te dejan salir. Y aparta lo malo, no te dejes llevar. Mi vida ha sido dura, ya no es tiempo de llorar. Y es que yo volé sin alas. Es que yo volé sin alas. Es que yo volé sin alas. Es que yo testimonio, ¿verdad? Bueno, también queremos llorar al acordarnos de todos los que volaron sin alas y ya no están. Esta es una canción rara, de absoluta colección, como yo digo, colección, colección. Y yo creo que hay que escucharla por lo menos, pues una vez. Y tienes que conocerla y haberla oído por lo menos en tu amigo el rockterinario, la ha puesto hoy. Bueno, como no queremos estar tan tristes, pues mira, el otro día apareció por aquí el niño musical, que no sabes quién es el niño musical, pero sí, el niño musical aparece, va por las radios. Y el otro día apareció por aquí y nos preguntó, do re fa mi fa fa. Niño, ¿qué dices? Do re fa mi fa fa. Entonces viene la mamá musical, claro, viene detrás y la mamá le dice, acuérdate que el niño ha dicho do re fa mi fa fa. Y la mamá le dice, do re mi do en el sol fa. Bueno, una tontería, pero a mí me hizo gracia. Vamos ahora con lo siguiente que nos viene de Argentina. Y el cáncer de la soledad que haya matado a la ciudad. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Yeah. unos argentinos, y esto es puro ska. Nos gusta mucho, en este programa nos gusta mucho el ska, y hoy hemos traído a La Mosca. Se empezaron llamando La Mosca, pero luego había otro grupo y entonces, como siempre, pues al final terminaron llamándose La Mosca Tsetse. Por cierto, La Mosca Tsetse se llama Glossina morsitans, pero bueno, eso da igual. La canción se llama Para no verte más y es del 99. Antes se habían llamado Damas Gratis. Y en el año 95, pues se juntan y forman La Mosca. Ya te digo que primero se llamaron La Mosca y luego La Mosca Tsetse. El cantante es un señorito ese que lleva las gafas tan espectaculares. Se llama Guillermo Novellis. Y lo gracioso de todo esto es que era el electricista del grupo. De pronto se quedan sin cantante y por aquellas cosas raras que pasan, como le pasó a Harrison Ford, que era, bueno, le gustaba la madera y estaba, era ebanista, pues fíjate dónde llegó. Este era el electricista del grupo. El caso es que le ofrecen cantar y bueno, y lo hace bien. Tienen una trayectoria larga, siguen estando activos y hay una fase negra de su historia en la que bueno, interviene la policía porque hay una historia de chantaje y bueno, una cosa triste. El caso es que vienen a Madrid y aquí en Madrid hay un locutor que se llama El Baby, o le llamábamos el Baby, o él se hacía llamar el Baby. Era José Antonio Avellán y él los acoge y los protege y los lleva a todas partes. También están colaborando con otro tipo que se llama Don Omar. Y bueno, la próxima vez que escuches esta canción, seguro que te vas a acordar que en el 2015 el señorito Novellis, Guillermo Novellis, tiene un infarto en pleno escenario. Pero no les importó. Siguieron tocando. Escuchemos a La Mosca. está llegando a visitarnos el Tigre de Gales, Tom Jones. Aquí hace una versión del tema que oímos el otro día del grupo de los Idus de marzo. La canción se llama Bake y es de 1970. Tienes que ver el vídeo porque es, no te puedes perder al Tigre de Gales con unos botines Chelsea de tacón cubano haciendo la delicia, las delicias de sus fans. Tienes que ver las caras de sus fans y todo lo que este señorito provocaba. Bueno, hasta en el final del vídeo se quita la corbata y el lacito, el que llevaba puesto, claro, y se lo regala a las chicas que están por allí. Pero tienes que ver el vídeo y mirar esas caras. Esto es de 1970, pero es un temazo. Escucha. Inside my car, oh, I can take you anywhere, or you can stay just like you are. But I'm your vehicle, baby. I'll take you any place you wanna go. I'm your vehicle, woman. About that, I'm sure you know that I want you, I need you, I love you. Now can have your child. Good God in heaven, you know I love you. Heaven, you know I love se nos ha parado el anterior vehículo, que claro, siempre se nos para alguno, pues aparece para ayudarnos un tipo que nos pregunta precisamente eso, si puede ayudar. Se llama Billy Cisne. Claro, eso en español. En inglés es Billy Swan. La canción se llama I Can Help. Es de 1974. Este Billy Swan casi siempre ha hecho carrera, o siempre ha estado con Kris Kristofferson, tocaba el bajo con Kris Kristofferson, y también ha estado colaborando con los Eagles. Escuchemos un poquito más, a ver si nos puede escuchar y ayudar. En esta canción la batería también es muy buena. Y además tienes que saber que Billy siempre llevaba a los estudios de grabación a sus dos perros y siempre iban con él, siempre los llevaba. Tienes que escuchar y cuando crees que acaba, pues no acaba y vuelve a empezar. Y otra vez acaba y otra vez vuelve a empezar. En definitiva, está jugando con el público y se divierte con él. Vamos a escucharle. Puse a ver las fotos de aquel verano de locos, una apuesta, una caña y nosotros. Cuando me dijiste que no te soltara la mano, y ahora que estás a mi lado, que tengo más de lo que tuve, que llevo tu corazón guardado en mi nube. que me gusta de ti. Todo lo que veo, que soy un poco pieza, pero tú eres un jaleo. No paro de flipar cada vez que te veo, que yo soy más de rock, pero tú eres más de... Tú eres más de perreo, de perreo. Tú eres más de perreo, de perreo. Tirados en la arena, quitando hierro a los problemas, llorando entre risas y penas. Qué rápido pasa lo bueno cuando no hay que pisar el freno. Perdidos por nuestro norte, jugando a perder el norte, besándonos como deporte. Que me gusta de ti, todo lo que veo, que soy un poco pieza, pero tú eres un jaleo. No paro de flipar cada vez que te veo, que yo soy más de rock, pero tú eres más de... Tú eres más de perreo, de perreo. Tú eres más de perreo, de perreo. Tú eres más de perreo, de perreo. Tú eres más de perreo, de perreo. De perreo, de perreo, de perreo. Que me gusta de ti, todo lo que veo, que soy un poco pieza, pero tú eres un jaleo. No paro de flipar cada vez que te veo, que yo soy más de rock, pero tú eres más de... Tú eres más de perreo, de perreo. Tú eres más de perreo, de perreo. Tú eres más de perreo. A ver las fotos de aquel verano de locos. Por supuesto, claro, no podíamos dejar pasar la ocasión de hablar del perreo. El perreo es una forma, es un movimiento, una forma de bailar que surge en los Estados Unidos. Es un baile que imita los movimientos del perro. Aparece más o menos a final de los 90, y los que lo bailaban, los hombres, les gustaba que les llamases perro, y a las mujeres se hacían llamar perras. Es algo que en Cuba a este baile se le dice culipandeo. Bueno, el caso es que se baila en República Dominicana y en Puerto Rico. Y también en Puerto Rico. Y también en Puerto Rico. Allí es donde, cuando vas, te dicen: menéalo que se te empelota. Bueno, ellos lo dicen así. También se llama grinding, y también en otros sitios le llaman twerking. Y bueno, puede ser una mezcla de twist, de twitch, y otra cosa que se llama jerk. A saber, todo esto empieza al final de los 70, primeros de los 80, en Jamaica. Y empieza con una cosa, baile que ellos le hacen llamar dance hall. Y también a este dance hall de Jamaica le incorporan el hip hop de Nueva Orleans. Ahora, ya mucho después de los 90, el perreo, pues bueno, es una mezcla de dance hall y hip hop de Puerto Rico, y se baila mucho, pues son muy aficionados también, ya os he dicho, en Cuba, en Venezuela en Colombia, en República Dominicana, y ya está en todo el mundo. Y todo este follón por imitar los movimientos del perro. Hoy me puse a ver las fotos de aquel verano de locos, una apuesta, una caña y nosotros, cuando me dijiste que no te soltara la mano. Y ahora que estás a mi lado, que tengo más de lo que tuve, que llevo tu corazón guardado en mi nube, que me gusta de ti todo lo que veo, que soy un poco pieza pero tú eres un jaleo. No paro de flipar cada vez que te veo, que yo soy más de rock pero tú eres más de perreo. Esto es un grupo que se llama Kaoma. La canción se llama, ya la conoces, La Lambada, y es de 1989. Viene aquí porque mi colega, compañera de profesión y muy buena bailarina, me ha llamado y me dice que tenemos que recordar a esta canción. A ella le sirvió para darse a conocer y después también para dedicarse a ayudar a los animales de manera profesional. Se hizo veterinaria y ahora en ello sigue ejerciendo. Mi colega se llama Roberta y era la niña rubia que bailaba con el niño mulato, que por cierto se llamaba y se llama Chico. Todo esto no hubiera podido ser si la cantante del grupo Kaoma, que se llama Loalba Bratz, no le saca a bailar al padre de la niña. Porque este hombre solo quería que ella sirviese las mesas y no bailase. Es una historia verídica. Pasó así y además tienes que ver el vídeo y vas a descubrir esa historia. Bueno, Loalba muere asesinada en su coche y además la queman a la puerta de su bar. El origen de este disco o de esta canción, que además dio mucho dinero, es una canción de un grupo boliviano que se llaman Los Jarcas y la canción se llama Llorando se fue. A esta canción se le incorporó un baile del norte de Brasil. Y el grupo y la discográfica, bueno, la discográfica monta este grupo, que es un grupo ficticio, menos la cantante. Entonces, como os digo, es del norte de Brasil y tienen fama mundial. El baile ya existía y el baile también se llamaba lambada. Los de aquella zona del norte de Brasil le hacen llamar el latigazo, o les gusta llamar a la lambada el latigazo. Pero era un baile por una parte y la canción de Llorando se fue por otra. El baile este estaba influido a la vez por otro baile caribeño que se llamaba carimbó. Y hasta en Mallorca tuvimos una variante famosa que se llamó mezuc, que estaba hecha de rumba y un ritmo antillano que se llama zuco. Bueno, al final los jarcas ganaron el juicio, un juicio por plagio, y se llevaron todos los beneficios, o casi todos los beneficios. Pero a pesar de todo siguen sin ser conocidos. El niño mulato, que te he dicho que se llamaba Chico, se hace pastor de almas. Y mi amiga Roberta, a la que le dedicamos esta canción, está encantada con su profesión y cuidando animales. Roberta, baila y sigue dedicándote a lo que más nos gusta a los dos. Escuchemos la lambada. A reputação vai estar com ele aonde for. A reputação vai estar pra sempre aonde for. Dança sol e mar, guardarei no olhar. O amor faz perder e encontrar. Lambando estarei ao lembrar. Caballo sin nombre sigue adelante, sigue cabalgando, sigue atravesando el desierto como todos los días para llegar a las 6:30 al mismo café. Estamos muy pendientes de Zeus, que está malito. Anoche le hemos puesto una vela a un montón de santos para que le curen, y yo además le puse una vela también a otro santo que conozco que se llama Osain. Bueno, ojalá te mejores, Zeus. Buenas noches y muchos besos. Y también, muchas noches, buenos besos. Hasta el programa siguiente, hasta el próximo día. ¡Guau! Wow.